cuando quiera con ella guarachear, será la negra más bonita del solar. Nada importa que digan que no, en la rumba no pueda gozar, cuando sé que al mirar su color, con la negra tendrán que gozar. Oye mi hermano, qué niña más linda, y los muchachos se irán de la riña, cuando quieran con ella guarachear, será la negra más bonita del solar. Que digan que no, en la rumba no pueda gozar, cuando sé que al mirar su color, con la negra tendrán que gozar. Oye mi hermano, qué niña más linda, y los muchachos se irán a la riña, cuando quieran con ella guarachear, será la negra más bonita del solar. Ay, mira esa negra bonita que le gusta cumpanchar, caballero. Será la negra más bonita del solar. ¡Vaya, nene! Ay, mira, mele, venga, y mira, mamá, no, no, por Dios, como me dices, negra. Ay, mira.